Y la nena Zalamera, ahora luce otra pollera. Y la nena Zalamera, ahora luce otra pollera. Ya no le gusta la colora a la morenita Soledad. Abraza con la pollera verde bien ajustada. Ya no le gusta la colora a la morenita Soledad. Abraza con la pollera verde bien ajustada, bien ajustada. Eso es. Desde Coviapó, somos la pollera verde, como esa ninguna. La morena que la luce, está bailando esa cumbia. La morena que la luce, está bailando esa cumbia. Ya no le gusta la colora a la morenita Soledad. Abraza con la pollera verde bien acostado. Ya no le gusta la colora a la morenita Soledad. Abraza con la pollera verde bien acostado, bien acostado. Eso es, sí. A la morenita Soledad, abraza con la pollera verde bien acostado. Ya no le gusta la colora a la morenita Soledad, abraza con la pollera verde bien acostado, bien acostado, bien acostado, bien acostado, bien acostado, bien acostado, bien acostado.